eso, corazón. En cada pensamiento estás tú, inconscientemente tú, te adueñas de mi vida. Despierto al alba y canto una canción, el viento trae tu voz y entona mis poesías. No encuentro una buena razón porque justo a mí me tuvo que suceder enamorarme de quien nunca será mí. Mi cielo, tú eres todo mi ser. Y eres tú, la dueña de mis sueños, tú, la cámara en silencio, tú. Tú eres mi cielo, tú eres todo mi ser. Pensamiento estás tú, inconscientemente tú, te adueñas de mi vida. Despierto al alba y canto una canción, el viento trae tu voz y entona mis poesías. No encuentro una buena razón porque justo a mí me tuvo que suceder enamorarme de quien nunca será mí. Mi cielo, tú eres todo mi ser. Y eres tú, la dueña de mis sueños, tú, la cámara en silencio, tú. Tú eres mi cielo, tú eres todo mi ser.